mas nosotros les decimos que, a pesar de todo lo que puedan ocultar, jamás lo lograrán. Nosotros estamos siempre transmitiendo, en todos los tiempos y en todos los lugares. No pueden tapar el sol con una mano, él brillará siempre, porque tiene luz propia. Hijos y hermanos nuestros, para entrar a la sabiduría deberán unir, indagar, tener la mente amplia y abierta. Estudiar, culturizarse, alimentar sus mentes de nuevos conocimientos, entender, captar, analizar, humanizarse. Respetar las razas, los idiomas, las creencias, las costumbres, las idiosincrasias. Educar las emociones, descubrir los sentimientos, perder el miedo, las restricciones. Romper esquemas obsoletos y antiguos, amar la ética, la moral y al prójimo. Acabar con la corrupción, la miseria, el dolor, las enfermedades, la ambición y el poder. Todo lo pueden lograr con el conocimiento de la causa y el efecto. El amor los ayudará, pero no será suficiente, tienen que instruirse en el conocimiento y profundizar en el entendimiento para llevarlo a la realidad de sus vidas, siglo I no, se volverá irreal y quedará rezagado en la energía pensamiento de una fantasía y no de una realidad. La mística, el esoterismo, los ritos, ejercicios y cánticos forman parte del conocimiento, mas no lo son todo. La mente necesita crecer y salir del círculo en que las energías pensamientos se encuentran, girando y girando en una incomprensión y en la falta de respuestas. Ustedes siempre están esperando la magia o el milagro para solucionar sus problemas. Son ustedes mismos quienes deberán solucionar sus problemas a través del conocimiento y del autoanálisis de sus emociones subconscientes, que se encuentran atrapadas clamando su liberación y entendimiento. La verdadera magia consiste en entender la idea, y el milagro en realizarla. Cada uno de ustedes es responsable por sí mismo, no esperen a que Dios les resuelva todas sus limitaciones, sobre todo ese Dios creado a la imagen y semejanza de ustedes mismos. Todos ustedes son hijos del universo, con los mismos derechos y las mismas oportunidades. El universo quiere que sean felices, mas esa felicidad deberá ser conseguida por propio esfuerzo y merecimiento. Nosotros podemos enseñarles, transmitirles el conocimiento y la sabiduría, pero somos los arcanos de Thoth, viajeros del tiempo y del universo. Nuestra misión es transmitirles el conocimiento, entendimiento y amor. Somos la idea, y pertenecemos a los mundos mentales de la realidad cósmica y universal. Somos el conocimiento, llevamos la sabiduría a los confines del universo para todos aquellos que se quieran alimentar. Somos el entendimiento, para todos aquellos que se quieran nutrir. Somos el amor, para todos aquellos que quieran la vida eterna. Ustedes quienes deberán trabajar para conseguirla.